para Comodoro Rivadavia, con mucho cariño del grupo coral y también para vos, Hugo. Destino no era conmigo, mi amor.